Y él me dijo, de mayor quiero ser policía secreta. Y yo le dije, cállate. Y él me dijo, ¿qué? Digo, si quieres ser policía secreta, no puedes decirlo, porque cuando seas policía secreta, todo el mundo sabrá que eres policía secreta. Y aquello que yo lo dije como una especie de guasa y de gracia, el niño se quedó muy serio pensando, como diciendo, esto es cierto. Al día siguiente, el domingo siguiente, la madre me llamó aparte y me dijo, oye, Julio, quiero hablar contigo un momento. Y yo, ¿qué es? Dice, es que el otro día te vi hablando con mi hijo de qué quería ser de mayor. Y él nunca me lo ha dicho a mí. Así que tengo mucha curiosidad por saber qué te dijo. Porque yo cuando estábamos en el coche le pregunté, oye, que te he visto hablando con Julio que quiere ser de mayor. ¿Y qué es lo que quiere ser de mayor? Y el niño le dijo a su madre, no te lo puedo decir. Y aquello, más allá de la anécdota graciosa, me di cuenta del impacto, ¿no? De otros que te toman lo que dices muy en serio y toman tu ejemplo, lo toman muy en serio. Y aquí vemos a Jesús, que está a punto de ser arrestado y él está a punto de ofrecerse a sí mismo en sacrificio. Y esta es la oración de alguien que va a morir en las próximas horas. Cuando yo leo la oración de Jesús, me emociona. Es la oración de una madre. De una madre que sabe que va a morir, pero está pensando no en sí mismo. Está pensando en los suyos, en sus discípulos. Toda la oración es así. Él había dedicado su vida, él había parido a sus discípulos. Durante 3 años y pico aproximadamente, les había dedicado tanto tiempo, les había enseñado, había orado por ellos, había tenido conversaciones en privado, les había dado ejemplo para que ellos observaran que él era Dios hecho hombre. Les había corregido, les había soportado. No todo era bonito. Los discípulos tenían una vena violenta importante. A veces les sugerían a Jesús, Señor, ¿y si pedimos que caiga fuego del cielo y masacre a todos estos? Bueno, pero vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Y estas cosas tenía que aguantar Jesús. Él había dedicado su vida y para dedicarle tiempo a ellos había tenido que hacer cambios en su vida, había tenido que mudarse. Alguno pensará, ¿qué poco éxito tuvo Jesús? En cierto sentido, y según nuestros criterios fue así. Él tuvo 12 discípulos. Había más gente que le seguía, pero él tuvo 12 discípulos. Y a ellos se dedicó. Y por medio de ellos, él nos está dando ejemplo a nosotros para que también tomemos responsabilidad por otros, para que también cuidemos de otros y enseñemos y los guiamos y guiemos a otros a un encuentro con Dios. Y te voy a hacer una pregunta para que tú reflexiones durante este mensaje. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Eres un creyente individualista? ¿Un solitario? ¿O eres un creyente que ha abierto su corazón a otros? El primer punto y lo primero que vemos es que Jesús se responsabiliza de ellos y les cuida. Toma responsabilidad de ellos y les cuida. Dice el versículo 6, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué cuidado el de Jesús. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús al ocuparse de otros? Como una madre. Es que no veo mejor ejemplo que el de una madre. Dedicando tanto tiempo a ellos, conociéndoles individualmente, enseñándoles. Esto es lo contrario que vemos hoy en día, en este tipo de sociedad que hemos construido. La caída de Caín fue motivada por la envidia y por el desinterés por su hermano. Cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, dice, ¿es que yo soy el guardián de mi hermano? ¿Yo qué sé dónde está? Esa actitud es la actitud que tenemos y que estamos construyendo en este mundo occidental, una actitud profundamente individualista, una sociedad de solteros, con todo mi respeto a los solteros, pero de gente que vive aislada aún estando en familia. Y esto se nota más en las grandes ciudades. Yo vengo de una ciudad pequeña, o sea, yo soy de Granada, viví en Sevilla, y Andalucía es muy diferente a Madrid. Bueno, me imagino que muchos de los que estoy aquí, ninguno, casi ninguno es de Madrid, lo cual es una característica muy típica de Madrid. Pero yo recuerdo con nostalgia lo que era la vida de iglesia en Sevilla o en Granada, donde las distancias son más cortas y donde además teníamos menos miedo de abrir nuestros hogares y nuestras vidas a otros. En mi antigua iglesia en Sevilla, al lado de la iglesia había dos bares. Y el pincho, como no tenía, era un local muy pequeñito, el pincho lo teníamos realmente en los bares. Así que salíamos todos de la iglesia, nos íbamos al bar y ahí nos tomábamos nuestros refrescos y nuestras tapitas y nos daban las 2 y las 3 de la tarde. Era maravilloso. No era raro ver que llegaba un creyente y te llamaba a tu casa, ¿qué haces? Y pasabas un tiempo juntos. No te molestaba que te interrumpieran y que te llamaran al portero de electrónico de tu casa. Pero en ciudades como Madrid tenemos un gran desafío, porque las distancias son grandes, porque estamos más cansados y porque nuestras casas se han vuelto castillos, madrigueras donde nos metemos y queremos descansar, desconectar y no queremos ningún tipo de interrupción. Abrir nuestros hogares, abrir nuestras agendas a otros es el gran desafío que tenemos los creyentes y en Suances es el gran desafío que tenemos para vivir nuestra fe y para poner en práctica Juan 17 en nuestra vida, en nuestra sociedad. Que nos amemos unos a otros. Ese era el insistente mandamiento del Señor Jesús. Y como iglesia en Suances, como creyentes, hay llamados en los que tenemos que profundizar. No digo que no lo estemos haciendo. Lo estamos haciendo. Estamos abriendo nuestras vidas a otros, a las visitas, a otros hermanos. Anoche tuve una conversación muy interesante con uno. Salimos a cenar con los jóvenes y me decía una hermana. Dice, yo doy gracias a Dios por la iglesia en la que estoy porque desde que tengo uso de razón, alguien cuidaba de mí. Y yo doy gracias y doy gloria a Dios por eso. Que vivamos en una iglesia donde tomamos cuidado unos de otros. Pero esto no es algo por lo que sentirse satisfecho. No hemos llegado a la meta. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que abundar más y más y más y más y no hay suficiente. Esto es una meta en la que debemos insistir continuamente. Tener cuidado unos por otros. Que no haya nadie huérfano en nuestra iglesia. No haya ningún miembro sufriendo en solitario. Y eso implica dedicar nuestro tiempo y llevar sus cargas. En mi propia vida yo soy testigo de ese cuidado de otros. Y me imagino que cada uno de nosotros, si os diéramos el micro a cada uno podría decir cuánto bien le hizo aquel hermano o aquella hermana que se interesó por él. Cuando salí de los Testigos de Jehová, yo me convertí en el típico visitante de iglesias. Durante 2 años estuve a la deriva, entrando y saliendo de iglesias. Llegaba tarde para no saludar a nadie y me iba antes para no tener que saludar a nadie. Los que me conocen dicen, qué raro que tú seas tan tímido. Sí, lo era. Así estuve 2 años, a la deriva. Deseaba integrarme hasta que hubo alguien que me tomó y me discipuló y dedicó su tiempo y me abrió su casa y su familia para cuidar de mí. Estoy en una inmensa gratitud a ese hombre y a esa familia. Nosotros somos llamados a repetir lo mismo que hizo Jesús por otros. Dios nos llama como iglesia a repetir ese modelo de cuidado y de tomar responsabilidad unos por otros. De dar la bienvenida a los que nos visitan y de hacerles sentirse bienvenidos. De llevar en oración las cargas de los hermanos y de agonizar por ellos llevándolos en oración. Y si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amarlos y al hacerlo estaremos enseñándole muchas cosas, aunque seas el hermano más sencillo de la iglesia o la hermana más sencilla de la iglesia. Ser parte de un grupo de crecimiento es fundamental, es la esencia de nuestra iglesia, los grupos de crecimiento. Si no hubiera grupos de crecimiento en la iglesia, seríamos una iglesia de domingo. Y de hola, ¿qué tal? Cordialmente, pero de no interesarnos en nuestras vidas. de no descuidar las reuniones, de no descuidar el pincho. El pincho es una parte de nuestra vida de iglesia fundamental. ¿Sí o no? No hablo solo de llenar la panza. Hablo del tiempo que tenemos, que si no hubiera pincho, a lo mejor muchos se irían y no habría tiempo para hablar unos con otros o de decirle a la visita: ¡Ey, qué bien que viniste! ¡Es la primera vez que vienes! ¡Ah, qué bien! ¿Cómo dijiste que te llamabas? Mira, vamos a tomar algo y preguntarle y contar nuestras vidas. La verdad es que es un sacrificio grande los hermanos que están llevando el pincho y lo que están preparando recetas ricas para compartir. Pero es que es fundamental. Hasta que no inventemos algo mejor, gloria a Dios por el pincho. Porque es fundamental como vida de iglesia. No queremos ser una iglesia de llegar, de llegar al servicio religioso y de largarnos corriendo como si alguien tirara un petardo. No, no es lo que queremos. Algunos os cuesta abriros a los demás. Eso depende de tu carácter. No es malo. Y muchas veces, los que tenéis cierta timidez, quizás estáis lidiando con ello y os sentís culpables. Bueno, mira, Dios te va a utilizar en la medida de tu carácter. Pero si tienes el amor de Dios en tu corazón y lo tienes, cualquier pequeño gesto y cualquier paso de fe, el Señor lo va a valorar inmensamente. Porque a lo mejor te cuesta mucho trabajo acercarte a alguien y simplemente sonreírle y decir: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero también Dios te va a ayudar y Dios te va a utilizar a ti. Tuyos eran, dice el Señor Jesús, tuyos eran, me los diste, los he guardado. Dios tiene para ti personas que ha puesto bajo tu responsabilidad. Comenzando, por supuesto, por tu familia, tus hijos, tus padres, pero siguiendo por la iglesia. La pregunta es, ¿quiénes son? Si no sabes quiénes son, no sabes a quiénes ha puesto Dios bajo tu responsabilidad, abre los ojos y ora. Dios te lo va a mostrar. Porque hay personas que Dios te ha dado para que cuando acabes tu vida hagan la misma oración que Jesús. Señor, estos son tuyos y tú me los diste. Les he enseñado tu palabra. Les he mostrado qué tipo de Dios eres tú. Y aquí los tienes, Señor. Que esa sea nuestra oración. Número uno, el Señor Jesús se responsabiliza de ellos y les cuida. Número dos, el Señor Jesús les da a conocer al Padre. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El propósito del Señor Jesús en su discipulado era darle a conocer al Padre. ¿Cómo? Por medio de su vida, por medio de sus palabras. Jesús tiene esa misión, darles a conocer al Padre y por medio de esos discípulos dar a conocer al Padre al mundo, a todo el mundo. No hay nada más importante en la vida que conocer a Dios. Lo hemos dicho en la iglesia muchísimo. Mira, hermano, hermana, es importante encontrar novia o novio, es importante encontrar trabajo, es importante tener vivienda y si puedes tenerla en propiedad, da igual. Pero mucho más importante que la carrera, que los estudios, que la compañía, es conocer a Dios. Tú has nacido en este mundo para conocer a Dios. Dios te ha creado para que le conozcas y para que tengas una relación cercana, íntima con Él. Esa es la meta de tu vida. Lo demás, siendo importante, es secundario. Pero conocer a Dios, ese es el reto para ti. Y deberíamos de organizar nuestra vida, nuestra agenda, nuestros esquemas de trabajo, de estudios, para que Él sea lo primero y conocerle a Él sea lo primero. Y conociéndole a Él seremos felices y conociéndole a Él estaremos satisfechos y plenos y dejaremos de buscar sustitutos de Dios en otras sucedáneos y en otras falsificaciones que prometen mucho pero no dan nada. Pero también hemos sido creados para darle a conocer, para reflejar, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, ni más ni menos. Esa es parte de nuestra misión, ese fue el discipulado de los doce. De acuerdo a los criterios humanos, quizás Jesús tuvo poco éxito, pero de acuerdo a los criterios divinos, el Señor Jesús cumplió la misión del Padre. Tomó esos doce y los cuidó. Así que este es el reto que Dios tiene para ti en esta mañana, hermano, hermana, que aquellos que Dios te ha dado, tus hijos, en primer lugar, tus hermanos en la iglesia, darles a conocer a Dios, con tu ejemplo, con tus palabras. Esto es un reto para tener en oración. Dar a conocer a Dios, además, es un trabajo doble, porque primero tienes que conocerle tú. ¿Cómo vas a dar a conocer a alguien a quien no conoces? Y esa es otra pregunta que te lanzo. ¿Qué tal está tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios? ¿Está oxidado? ¿Dios es un ser distante, borroso, irreal? ¿O es alguien cercano, entrañable, conocido y admirado? Mucho me temo que no existe la cosa esa de la ciencia infusa. Eso que nos decían los profesores, ¿no? ¿Cómo esperas aprobar? ¿Que te venga un rayo del cielo? Conocer a Dios es un trabajo. Y Dios no da sus tesoros a los que no cavan. Necesitas poner todo empeño, poniendo toda diligencia. Tomar la determinación de conocer a Dios. Y eso quizá implique grandes sacrificios en tu vida. Privarte de otras cosas apetecibles para tomar tiempo y leer la Biblia, escuchar esa predicación, quizá volverla a escuchar, tomar notas, ser parte de un grupo de crecimiento y seguir progresando en tu conocimiento de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestro trabajo es un ejemplo para conocer y dar a conocer a Dios. Y gracias a Dios que tenemos recursos para conocerle. Dios no se ha quedado en una especie de oscura nube de misticismo para unos pocos iniciados. Él está cercano a cada uno de nosotros. Hace unos años tuve una compañera de trabajo donde tuvimos una conversación sobre la sábana santa. Esto durante un tiempo se puso de moda. La sábana santa no es cualquier sábana, era el sudario que envolvió a Jesús y que algunos dicen, algunos, que se puede obtener una foto de Jesús, ¿no? Esto es una cosa muy morbosa, muy Iker Jiménez, que a muchos les apasionó. Y estaba hablando de eso con una de mis compañeras de trabajo y yo le estaba aguando la fiesta y le estaba diciendo, hombre, yo la verdad es que tengo ciertas dudas, porque, bueno, empezamos a argumentar. Y ella me dijo, pues mira, te digo una cosa, a mí me resultaría mucho más fácil creer en Dios si tuviera una foto de Él. Bueno, es interesante. Pero, ¿qué te dice esa foto? Yo le dije, mira, no tenemos una foto de Jesús, tenemos cuatro fotos de Jesús. Y él me dijo, ¿sí? Y yo dije, sí, la foto que le hizo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se le quitó la ilusión, claro, dijo, ¿te refieres a los evangelios? Pero dije, sí, sí, pero esto es mucho mejor que una foto, porque una foto no te dice nada de esa persona. ¿Y si Jesús era feo? ¿Y si Jesús tenía una gran nariz? ¿Eso te dice algo de él? ¿De lo que enseñaba? No te dice nada. Pero tenemos cuatro evangelios que dicen muchas cosas de Jesús. Son mejor que las cuatro fotos. Ella, claro, me dijo, va, yo quería una foto. Bueno, es más valioso. Tenemos recursos de Dios para conocerle a Él y para darle a conocer. Y aquí vemos, en Juan 17, vemos mucho de ese corazón de Jesús. Un corazón que se interesa por las personas y que deja el cielo para ocuparse de los problemas de Pedro y de su poca fe y de su cobardía y tratar con él, tratar esos problemas que tenía para ayudarle a ser el hombre de Dios. Aprovechamos los recursos que nos provee la Iglesia para aprender más de Dios, seminarios especiales, librería, página web, escuela dominical, campamentos, discipulados, grupos de crecimiento. Es valioso, eso es muy valioso. No son solo actividades, son herramientas que Dios ha dado y ha equipado a hombres y mujeres para que podamos conocerle. Segunda pregunta para reflexión, ¿estás atento para que Dios ponga en tu vida personas con las que compartir lo que has recibido de Dios y para que ellos sean transformados? Es muy satisfactorio dar a conocer a Dios. Es muy satisfactorio tener hijos espirituales. Es muy satisfactorio obedecer a Dios y ser parte de lo que Dios está haciendo para extender su evangelio. Contaba John Piper que en una ocasión tenía que dar una conferencia sobre el gozo y le preguntó a su padre era un antiguo evangelista que ahora estaba jubilado, y le preguntó, papá, ¿cómo puedo hacer para que la iglesia entienda más del gozo de Dios? Y el padre, como buen evangelista, le dijo, que aprendan a evangelizar. Nadie va a experimentar tanto y de manera tan intensa el gozo como cuando estamos dando a conocer a Dios a otros. Y todos aquellos que habéis salido a la calle o que habéis tenido una conversación con una vecina, sabréis lo eufóricos que nos ponemos después de haber compartido el amor de Jesús y el Evangelio de Jesús con otros. No hay nada equiparable. Dios, el Señor Jesús, se responsabiliza por ellos y les cuida, les da a conocer al Padre y, número tres, desea que ellos crezcan en una íntima unidad con el Padre, que crezcan en unidad. Versículo 11 dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Que sean uno. Esta palabra se repite a lo largo de todo el capítulo 17, unidad. Que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. ¿Y qué es unidad? Hoy en día se habla mucho de unidad. A veces se entiende mal lo que entendemos por unidad. Unidad no es una manifestación de evangélicos haciéndonos notar y que la gente diga, oye, son muchos, ¿eh? Yo no sabía que eran tantos. Unidad no es demostrarle al mundo que tenemos dinero y recursos y hacemos grandes obras. Eso no es unidad. La unidad a la que se refiere Juan 17, y lo decía Miguel antes en su presidencia, es unidad en el Padre. Es una unidad en el conocimiento de Dios Padre, en la identificación con la misión del Padre y en los propósitos del Padre. Unidad en el conocimiento de Dios, en la misión de Dios y en los propósitos de Dios. Y como creyentes, nuestra unidad depende de nuestra proximidad, de nuestra cercanía con Dios y de nuestra obediencia a Dios. Mira, esto es muy sencillo. Cuando tú eres un auténtico creyente y un día te encuentras con alguien, un desconocido, y te das cuenta que es creyente y que no solo es creyente, es un creyente que ama a Dios, ahí se produce una unidad. Pero no una unidad basada en la simpatía, sino una unidad en esa comunión que tenemos con el Padre. Una unidad que es una identificación total con Dios. Tenemos que unirnos. Sí, pero nuestra unidad depende, en primer lugar, y nuestra unidad tiene el foco de su atención en nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Qué planes tiene? En la medida que seamos parte de ello, estaremos creciendo en unidad. No nos une el amor a la unidad. No nos une el amor a la unidad, nos une el amor a Dios Padre. Eso es lo que nos une. El amor a la unidad por la unidad no es lo que habla aquí el texto. Nos une el amor al Padre, a quién es realmente Él. Nos une el asombro de Dios Padre. Nos une la gratitud y la admiración a Él. Y en la medida en la que amemos al Padre como Cristo ama al Padre, en esa medida estaremos cerrando filas unos con otros y estaremos acercándonos unos a otros. Por desgracia, muchas veces enfatizamos esa unidad horizontal, ¿no? Pero esa unidad horizontal es difícil. Porque yo hay veces que no me aguanto ni yo. Imagínate aguantar a otros con lo molestos que son los demás. ¿No os habéis dado cuenta? Siempre son los demás los que nos molestan. Y entre creyentes también hay roces. Pero la unidad no es simplemente hacer la vista gorda con los defectos de otro. La unidad es crecer en esa cercanía con Dios Padre. Eso sí va a estrechar y acercarnos unos a otros. El domingo 5 de enero de 1862, el predicador, el pastor Carlos Spurgeon, dio el primer sermón del año. Sabéis que los primeros sermones del año para los creyentes siempre son especiales, ¿no? Siempre intentamos lanzar un reto o algo motivador que nos empuje y que nos motive durante todo el año. Y esto predicaba Carlos Spurgeon, 5 de enero de 1862. Ha pasado tiempo. Y lo voy a leer tal cual lo dijo, imaginándome cómo serían sus palabras en aquella iglesia, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Que nuestro nombre perezca, pero que su nombre perdure para siempre. Hermanos, esta mañana yo les presento al Rey, decía Spurgeon. Yo les presento ante los ojos de su fe hoy y yo lo proclamo de nuevo Rey. Y si ustedes desean que sea Rey y si se gozan en su reino, digan amén. Y toda la iglesia, amén. Eso es unidad. Unidad en nuestra adoración y en nuestra obediencia al Rey. En esa unidad es la que tenemos que crecer como hijos de Dios. Y si crecemos en esa unidad, las tonterías que se producen entre creyentes, desde temas personales a temas por diferencias en la forma de gobierno de la Iglesia, denominaciones, estilos de alabanza, tienen menos importancia, porque Dios es Rey en el corazón de cada uno de nosotros. Deseo una íntima unidad de ellos con el Padre y punto número 4, el Señor Jesús los envía y ora por su protección. Por supuesto, esto es un colosal ejemplo de cómo reducir el capítulo 17, porque yo necesitaba 2 horas. He tenido que ponerlo a dieta o ponerme a dieta para presentarlo. El Señor Jesús, hemos dicho, número 1, se responsabiliza por ellos. Número 2, les da a conocer al Padre. Número 3, los anima a una unidad con el Padre. Y número 4, los envía y ora por su protección. Dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesús está haciendo una oración de despedida, pero no se está desentendiendo de ellos. El Señor Jesús va a seguir pendiente de cada uno de sus hijos en oración, y no solo de los 12 discípulos, sino que también incluye en su oración a aquellos que van a creer en Él por medio del testimonio de los discípulos. En Jesús tenemos a un compañero de oración, ¿sí o no? Él está intercediendo por mí en mis momentos de flaqueza y de duda, en mis momentos de error y de desobediencia. Él, el Señor Jesús, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas y el Salvador, está orando por mí al Padre. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Increíble. Tenemos a un abogado y a un intercesor. Y aquí se está produciendo también un relevo. El Padre envía a Jesús. Esto lo hemos visto en el mes misionero. El Padre envía a Jesús y Jesús nos envía a nosotros. Y de esa manera participamos en la misión de Dios. Nosotros hemos sido enviados a este mundo de la misma manera que el Padre envió a Jesús al mundo. Y si Dios Padre le ha dado a Jesús al mundo, nosotros también somos llamados a presentar a Jesús al mundo. Porque no hay salvación en nadie más. Nosotros no somos el mensaje. El mensaje no es pasa y conoce a un grupo de gente bastante maja que canta muy bien y demás. No, el mensaje es Jesús. Porque solo en Jesús hay reconciliación con Dios. Solo en Jesús hay paz profunda. Solo en Jesús hay perdón total. Esto no te lo da nadie. Ni siquiera las religiones te dan perdón total. Te dan perdón parcial. Perdón a plazos. A cómodos plazos, a pagar durante esta vida y quizá durante las próximas reencarnaciones. Ya depende de la religión. Pero Jesús te ofrece perdón total, perdón real, por medio de su sacrificio en la cruz, muriendo por tus pecados, recibiendo el castigo por nuestros pecados, ofreciendo una vida perfecta, una vida de obediencia a Dios, ofreciéndola en el altar, como pago por nuestra vida miserable. Ese es nuestro mensaje, no es otro. Nuestro mensaje es Jesús, no es nosotros. Que nuestro nombre perezca, decía Carlos Spurgeon, pero que tu nombre nunca desaparezca, Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es increíble, ¿no?, cómo Jesús se presenta. Él no quiere protagonismo. Él está hablando del Padre. Yo soy un heraldo del Padre. Yo quiero daros a conocer al Padre. ¿Cómo es el Padre? No lo sabemos. Yo voy a hablar cómo es el Padre. ¿Qué piensa? ¿Cómo ama? ¿Cómo perdona? ¿Cómo restaura a la mujer adúltera? ¿Y cómo restaura al corrupto recaudador de impuestos? ¿Cómo Dios Padre está cercano a los pecadores, a los quebrantados? Ese es Dios. Y Él ha venido a darlo a conocer. y habrían de darlo a conocer por su propia vida. Yo creo que nosotros ahí también tenemos, enfatizamos mucho hacer evangelismo. Pero en realidad nosotros y el que mora en nosotros es evangelismo, es el testimonio. A principio de curso, ¿os acordáis que salimos al parque? Y teníamos en la cabeza hacer evangelismo en el parque. Así que estábamos barruntando varias ideas y decidimos hablar con José Antonio, lo cual siempre es un acierto hablar con José Antonio porque tiene mucha experiencia. Y José Antonio nos dijo, mira, no, vamos a hacer juegos en el parque, vamos a tener un buen tiempo de iglesia. Y la gente se va a dar cuenta de algo especial y se van a producir conversaciones. Y yo dije, bueno, si lo dice José Antonio, vamos a hacerle caso. Y aquello superó nuestras expectativas. ¿Sabéis qué ocurrió? Bueno, muchos lo sabéis porque estuvisteis allí. Pues empezamos a saltar a la comba y a hacer varios juegos. Claro, era tan llamativo un grupo de gente, de niños, jóvenes y mayorcitos, pasándoselo bien. Era muy llamativo. Y yo recuerdo que estaba así, apoyado en la valla, viendo cómo alguno de vosotros saltabais a la comba y luchando por vuestra vida. Y de pronto, al lado de la valla, había dos ciclistas, un señor y una señora, y se quedaron parados. Y le dijo la chica a su marido, espera. Espera, tampoco está para tanto, un grupo de gente saltando la comba. Pero estaba viendo esa, no sé, esa diversión, esa felicidad. Y entonces yo le dije, venga, atrévase. Y dijo la señora, ¿que no? Y se fue para allá. Y ahí hay fotos de una señora con maillot de ciclista saltando a la comba mientras su marido la mira atónita. Aquel día no solo lo pasamos bien. Aquel día se produjeron varias conversaciones. Y aquel día se oró por un señor mayor que tenía necesidad de Dios. Y creo que nos llegó a visitar también. Varias veces. No hicimos un evangelismo intencional. Simplemente llevamos la vida de la Iglesia a la calle. Eso es testimonio. Y las conversaciones se produjeron de manera natural. Yo creo que Dios nos llama a abrirnos a otros para que mostremos esa vida. Esa vida en sí es cautivadora. Esa vida en sí, la vida de Dios en nosotros en sí es atractiva. Así que salgamos fuera. De hecho, vamos a salir fuera, ¿eh? Ya tenemos programado, ahora con el buen tiempo vamos a hacer uso del parque. Espero que no nos suban los impuestos por usarlo tanto. Pero ojalá que podamos aprovecharlo más. Hermanos, somos llamados a cuidar unos de otros. Somos llamados a dar a conocer a Dios, a otros, a vivir en unión con Dios, en auténtica unión con Dios. Y a mostrar a Dios por nuestra manera de vivir y con nuestras palabras. Y unas preguntas finales ya para reflexión. ¿Sobre quiénes nos ha puesto Jesús? Si no sabes responder a esa pregunta, ora. ¿Sobre quién te ha puesto Jesús para cuidar? No digo que te pongas ahí, venga, y ahora vamos a tener tu estudio bíblico todos los viernes. No, para que cada domingo, cada día que nos reunamos, lo localices, lo saludes, te intereses. Si no viene, le llames. Si se desanime, lo visites. ¿Sobre quiénes te ha puesto Jesús? Ora por eso. ¿Has identificado sobre quiénes eres responsable? ¿Cómo los estás cuidando? ¿Cómo los estás guiando? ¿Los estás llevando a crecer en unidad con el Padre? ¿Y qué hay de tu conocimiento de Dios? ¿También estás tú creciendo para contagiar esa vida a otros? Pues que el Señor nos ayude, nos guíe, nos bendiga y que seamos testigos de ese amor. Amén.